Tal y como les decíamos, vamos a quedarnos con una de las citas destacadas dentro de lo que es el sector marroquinero, que les veníamos anticipando además desde tiempo atrás y que se había venido consensuando por parte de los propios agentes del sector de la piel y las administraciones públicas, iniciativas para reactivar la industria marroquinera, que entre otras medidas apuntaban hacia la celebración de un congreso internacional, en concreto el Congreso Tecnología y Sostenibilidad en el sector de la piel, que finalmente se va a desarrollar esta semana, en concreto durante las jornadas de mañana miércoles y el jueves. Vamos a ofrecerles todos los detalles al respecto, un programa amplio a lo largo de esos dos días, un encuentro entre empresas, proveedores, que tiene como objetivo, bueno, pues albergar demostraciones de nuevas soluciones tecnológicas y, en definitiva, como decimos, seguir avanzando en cuanto a lo que se refiere a nuevas tecnologías y sostenibilidad dentro del sector de la piel. Para hablarles de todo ello, además, contamos con la participación al otro lado del hilo telefónico del delegado territorial de empleo, formación, trabajo autónomo, transformación económica, industria, conocimiento y universidades. Alberto Cremades, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos para, como decimos, hacer un poco una previa de lo que va a ser este congreso durante las dos próximas jornadas en nuestra localidad. Se ha venido preparando durante hace tiempo y, como decíamos, además con la participación de los propios agentes dentro de lo que es el sector para impulsarlo. Si le parece, podemos comenzar un poco con el objetivo que persigue este congreso, ¿en qué va a consistir? Pues, bueno, como bien has dicho, el nombre un poco resume el objetivo, ¿no? El nombre es Tecnología y Sostenibilidad en el sector de la piel, que es lo que estamos buscando. Lo que queremos es dar a conocer las últimas tendencias y soluciones innovadoras que hay en este sector para que las empresas del sector consigan una mayor competitividad y sostenibilidad. Nos parece muy importante y así vamos a abordar en esta cita la adaptación tecnológica desde una doble perspectiva. Por un lado, va a ser la innovación, la eficacia y eficiencia en lo que son los procesos que tienen estas empresas, las que llevan a cabo, y por otro lado, en la gestión sostenible de la producción. De manera que ponemos en conjunto lo que es la demanda ya existente por parte del mercado y de las grandes marcas internacionales a las que provee el sector andaluz. Mm. Para ello, nos hemos puesto en contacto con los principales agentes y pymes que operan en el sector. No hay que olvidar que Ubrique concentra el 80% de la producción andaluza, que en Andalucía son más de 400 las empresas vinculadas y que da trabajo a más de 6.000 personas. O sea, estamos hablando de un sector importante. Y por eso nos vamos a traer empresas como Siemens, Signova 3D, Paco Bazán, DSA, Ningenia, CTMED, Sisteplant, Capgemini, también al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cádiz, Aternalia, la Universidad de Cádiz también. Todos ellos van a exponer los conocimientos que tienen sobre innovación tecnológica en este sector. Por nuestra parte, vamos a exponer también, desde la Consejería de Transformación Económica, lo que son las ayudas que gestionamos desde el Gobierno andaluz y que están dirigidas sobre todo a la digitalización de este sector. Pero es que en el segundo día se van a celebrar demostraciones de las soluciones tecnológicas y reuniones bilaterales entre empresas y proveedores, lo que va seguramente a destapar un montón de sinergias que pueda haber y va a ser realmente un congreso utilísimo para las empresas y para todo el sector en conjunto, ¿no? Nos hablaba de los participantes. Se trata de un encuentro empresarial con entidades, también distintos agentes que pueden hacer avanzar al sector en esas materias de innovación, de digitalización. Y durante esos dos días, por tanto, por un lado, mañana miércoles de cara, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando, para que un poco conozcan esos contenidos. Como decimos, el programa contempla una serie de ponencias mañana miércoles, mientras que el jueves sí que habría ya una serie de demostraciones tecnológicas, ¿no?, sobre nuevos avances, nuevas tecnologías que se puedan aplicar al sector. Efectivamente, el primer día va a ser prácticamente de exposición de todas estas tecnologías, y el segundo día ya va a ser un día de reuniones de trabajo, que es, digamos, la parte más enriquecedora para las empresas, una vez que conocen ya las soluciones tecnológicas que se han presentado el primer día. Además, en esa última jornada también se va a propiciar esos encuentros bilaterales, que lo que buscan es precisamente, ¿no?, poner en contacto a empresas, proveedores, para ver la posibilidad de mejorar la propia actividad de cara al futuro. Efectivamente, como te comentaba, hemos visto el primer día un montón de nuevas soluciones tecnológicas hacia dónde va todo este sector, y con esa información, el segundo día, cada empresa sabrá exactamente los temas que quiere tratar, preferentemente con quién los quiere tratar, etcétera. Y de ahí está el día de reuniones bilaterales, que aseguro van a traer muchísimo bueno a todas las empresas participantes. Un congreso que se enmarca en el programa de actuaciones de dinamización empresarial, ¿no?, de la industria marroquinera en Cádiz. Hay una serie de iniciativas sobre las que se ha venido trabajando por parte de la agencia IDEA, las propias empresas marroquineras, los colectivos, la Fundación Movex, la propia Asociación de Empresarios, pero hay otra serie de iniciativas, ¿verdad?, aparte de lo que es este congreso de los dos próximos días. Sí, bueno, esto se enmarca dentro de un conjunto de actuaciones que estamos realizando para este sector, ¿no? Podemos destacar, pero lo primero que hicimos fue la elaboración de un diagnóstico de esta actividad, que se hizo un trabajo muy, muy serio en el que pudimos ver como resultado cómo está exactamente el sector, las necesidades, las carencias que pueda tener y cómo se le puede ayudar mejor, ¿no? También se hizo el diseño de una iniciativa dirigida a atraer jóvenes diseñadores a la Sierra de Cádiz para fomentar la consolidación del valor de marca que tiene Ubrique en el sector de la piel. Y también una campaña de promoción hemos preparado para encaminada a resaltar los aspectos más sobresalientes que tiene esta actividad productiva. Además, también hicimos, dentro del programa de la red de embajadores, se hizo una tarea importante de promoción de este sector. En fin, que son muchas medidas las que estamos poniendo en marcha para este sector. Sobre dos de esas iniciativas que todavía no se han puesto en marcha, quería preguntarle al respecto, no sé si hay fecha, por ejemplo, sobre esa iniciativa para atraer jóvenes diseñadores a la Sierra de Cádiz o la propia campaña de promoción del sector, ¿cuándo se pondrían en marcha? Pues en breve, fecha exacta no te puedo dar todavía, pero digamos, viene seguido, porque se enmarca dentro de esta serie de actuaciones. Son, por tanto, iniciativas que podemos decir están aprobadas y tienen su presupuesto. Sí, en eso estamos. Bueno, pues son distintas actuaciones en relación a un sector que os traslada a lo que es la administración autonómica, por ejemplo, en su caso, ¿no?, a la Delegación de Empleo. ¿Qué es lo que se traslada desde el sector marroquinero después de una situación tan complicada, ¿no?, como la de la pandemia, evidentemente, y otra serie de factores que han ido, evidentemente, también incidiendo en los últimos meses? Está ahí la invasión de Ucrania, los costes mayores a nivel energético. ¿Qué es lo último que se hace llegar por parte del sector marroquinero, en este caso, a la Administración andaluza? Bueno, los problemas están los que son comunes a cualquier actividad económica, que como tú bien decías, pues tenemos la subida de los precios de materias primas, de combustibles, de electricidad, tenemos la guerra de Ucrania, que también arroja incertidumbre en todos los sectores, no solo en este, ¿no? Pero específicamente, bueno, la formación también es un problema que, gracias a Dios, como ya estamos poniendo en marcha la nueva formación desde la Consejería de Empleo, empezamos a ver resultados en este sentido y esperamos que en breve la formación ya no sea un problema para este sector ni para ningún otro. ¿Qué medidas se van a poner en marcha, por ejemplo, en ese sentido? Bueno, ya estamos poniendo en marcha, no es que lo vayamos a hacer, es que ya están en marcha. Se aprobaron un montón, vamos, creo que eran 257, si no recuerdo mal, lotes de formación para la provincia, entre los que estaban, vamos, son la formación más demandada que la que nos han solicitado las empresas. Y eso se está ya, vamos, ya que está en marcha. No es que el año que viene tendremos un presupuesto incluso mayor, porque nuestra idea es reforzar al máximo la formación. Más si cabe, porque hemos tenido muchos años un parón en cuanto a formación que hace que estemos en un déficit importante. Sobre el Congreso, por cierto, recordemos, mañana miércoles y el jueves, mañana inauguración, se trata de una iniciativa que impulsa tanto la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, va a celebrar este congreso en nuestra localidad, pero en colaboración también con el Ayuntamiento de Ubrique. Así que mañana, visita, no sé si del propio consejero del ramo, para la inauguración de este congreso. Sí, esperamos al consejero de Transformación Económica, don Rogelio Velasco, y bueno, también a más personal de la consejería que va a participar también en este evento. Bueno, pues inauguración que a partir de ahí dará paso a dos jornadas que hemos explicado en torno a este Congreso de Tecnología y Sostenibilidad en el sector de la piel, que hemos detallado sobre participantes, los objetivos que busca, el marco en el que se encuadra en cuanto al paquete de medidas por parte, en ese sentido, de la consejería. Y sí que quería aprovechar para preguntarles por un par de cuestiones más que tienen que ver, además, con su ámbito. Por ejemplo, hablando de la Consejería de Transformación Económica, lo cierto es que en nuestra localidad se está desarrollando un proyecto de mejora de lo que es el edificio del CADE, en la antigua sede de la Asociación de Empresarios. Quería preguntarle también por esa iniciativa en colaboración con el ayuntamiento que cedía el espacio. Sí, bueno, lo tenemos ya en marcha. Lógicamente, lo que queremos es que los plazos no se alarguen por la subida de los materiales, porque nos hemos encontrado en muchas ocasiones que la empresa encargada de las obras pues se retira de las unilateralmente, porque con la subida de los precios de materiales pues no le da rentabilidad, y esperemos que esto no siga ocurriendo, ¿no? Estamos aumentando las partidas para corregir esta subida de materiales, y lo que esperamos es que en el plazo mínimo posible tengamos ya el nuevo CADE funcionando, porque la parte de emprendimiento es también muy, muy importante. Tanto la formación como el emprendimiento, lógicamente, para nosotros son dos de las grandísimas patas en las que nos apoyamos para hacer crecer la economía. Recordemos, ¿no?, que el objetivo es ampliar las actuales instalaciones del CADE en Ubrique, con lo que, bueno, pues era ese edificio de la antigua EMPIEL, la Asociación de Empresarios de la Piel, un edificio municipal que el ayuntamiento cede para que la consejería amplíe ese servicio del CADE en todo este edificio, ¿no? Correcto. Bueno, pues eso, como decimos, también sobre una de las iniciativas de la Consejería de Empleo en nuestra localidad. Y por último, quería preguntarle, dentro del ámbito laboral, sí, hay de cara a futuro próximo talleres de empleo previstos en nuestra localidad, iniciativas en ese sentido. En la localidad de Ubrique y en muchas más. Lógicamente tenemos una batería de medidas que vamos sacando poco a poco, entre las que se incluyen estas que comentas. La fecha exacta, pues no lo sabemos, porque lógicamente cada una de estas líneas que vamos sacando, digamos, el trabajo que se hace para mejorar el diseño de las mismas, para que sea lo más útil posible y lo más fácil, digamos, de tratar tanto por la administración como por los ayuntamientos, etcétera, pues tiene su trabajo, pero estamos en ello y será en breve. Pues queríamos aprovechar para, como decimos, abordar en definitiva lo que puedan ser temas de actualidad, de interés para Ubrique, dado que estamos conversando con el delegado provincial, delegado territorial de empleo, bueno, pues como decimos, son algunas de las cuestiones de interés, el foco principal, el protagonismo, eso sí, para, como les comentamos, el Congreso de Tecnología y Sostenibilidad en el sector de la piel, que se desarrolla en el Centro Tecnológico de la Piel, en Movex, tanto mañana como el próximo jueves. Y en ese sentido, si le parece, Alberto, vamos a finalizar. Hay que destacar que todavía, es posible la inscripción, si no me equivoco, a través de la web que se ha creado al efecto, Congreso Tecnología Sostenibilidad Piel.es, y en la que además se puede ver toda la información y el programa que está previsto. Exactamente, así es. La verdad, animar a todos los que estén interesados y pertenezcan a este sector que se apunten, porque esto va a ser realmente un evento que, como no ha tenido este sector, creo, en ninguna ocasión, y que va a ser realmente un antes y un después. Así que, de verdad, animar a todos a que se apunten y participen en él. Y lo último, por cierto, con los datos que tiene, que le llegan del sector, de la situación actual, es complicado, evidentemente, más por los momentos que estamos atravesando, pero ¿qué perspectiva al menos se tiene desde la Administración Autonómica para el sector marroquinero de cara a un futuro próximo? Bueno, como te decía, dentro del objetivo, uno de ellos es, digamos, la transformación digital del mismo. Eso, tanto en este sector como en casi cualquiera, nos parece fundamental. Pero sobre todo lo que queremos es dar un salto de calidad en lo que es la producción propia, la imagen propia de Ubrique, de manera que en todo el mundo se conozca, que los bolsos de esta marca y de otros, todo se fabrica en Ubrique. Entonces, queremos, digamos, dar ese salto de calidad con las empresas del sector. Pues con ese objetivo que se marcan medidas como la de este congreso, nos vamos a quedar agradeciendo, como decimos, al delegado territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Alberto Cremades. Gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Saludos.